bien, sí, es el Dan, ¿eh? Mente y calle, mi planeta. Sí, récords, conexión con Michoacán. Récords, sí, es, man. Empiezo. Farol, te dejo tieso, te crees MC por tu ropa, no se trata de eso. La letra viene con seso, no importa vestimenta. Neuronas alimenta, personas representa. Es trivial todo tu mundo lírico cuando eres vagabundo en lo lírico empírico. Así es como se hace, no quieras competir cuando no fluyes en la base. Y no quiero tirar, pero es que tú lo mereces. Sacas mierda de demo y delirios de grandeza. Ya padeces, te creces en tan solo unos meses, pero de esos pagarás tus intereses, claro. Eres todo un rapero, los de tu tipo terminan en el basurero. Con suero en cero por el derrame cerebral. Poca honestidad en esto, sabes, es letal. Y dime, ¿para qué sirve presumir de cosas que careces? Si al momento de actuar, expeles tus heces. Sandeces es lo que sueles hablar. Con una sola frase te vengo a destripar, derrumbar tu supuesto imperio. Deja de soñar, que te falta criterio. Te falta despertar, empezar, entrenar. Las cosas cavilar y tu mente despejar. Mi palabra, sonido ominoso. Deja de escucharme, tu llanto será copioso. Doloroso es para tu pupila el verme pasar. Un ente como tú nunca podrá rutilar. Son raperos de moda que no saben qué decir, que no saben ni fluir y ya quieren competir. Son raperos de moda que no saben ni qué hablar. Por eso ahora los vengo a sodomizarse.